según transmitió Tongil News Rotativo Digital Surcoreano. El día primero, los miembros de distintas agrupaciones y ciudadanos de Daejeon realizaron una protesta con motivo del aniversario 98 del levantamiento popular del 1 de marzo. Sus participantes dijeron que la actual lucha con velas encendidas es la campaña para resucitar el poder del pueblo sobre la base de aquel levantamiento, el del 19 de abril, la sublevación popular de Gwangju y la de junio, y exhortaron a no deponer las velas hasta que llegue la nueva primavera de la población, de la paz y de la reunificación.